claro, dejando mi huella como un disparo en un carro se estrella. En mi tierra tan bella, mal hablado pero con estilo, dicen ellas. Tan simple y cabrón, no me complico, nunca vea. Humilde de hogar, unido y de mucho cariño. De niño era serio, filo y mirada de cuchillo. No andaba con primos, pues todos eran a chicos. Metido en peleas y errores adquirí por mí. Sepan si me voy, algún día yo pronto de aquí, para que no olviden quién soy, lo que hice y lo que había en mí. El camino está gacho, pero es más gacho no hacer nada por un ideal que te impulse para crecer. Me encontraba estancado preguntándome por problemas que en ese momento me rodeaban como hienas. Lleno de quejas y dudas por docenas, deudas por enfermedad y accidentes de mierda. Toda una pinche guerra y no encontraba puertas. Si hay algo que aprendí es que no hay barrera que detenga. Cuando se tienen ganas y huevos de más, y la familia te apoya, nada te dobla jamás. Ya verás, nada pa' atrás, puro pa' dela. No hay día que no llegue la noche ni tiempo que espera. Si me voy, algún día yo pronto de aquí, para que no olviden quién soy, lo que hice y lo que había en mí. Señor, te pido, protege a mis familiares. Desde el cielo bendícelos, nunca los desampares. Individuales como ellos no hay pares. En especial mi madre, desde que se fue mi padre, que paz descanse. También hermano, mi sobrina y su madre, mis abuelos, tíos y primos, amén. Que no les falte nada, fuerza, corazón y alma como arma. Les agradezco ese impulso tan fuerte, sin darse cuenta siempre se encuentran en mi mente. Inigualable es, pues no tiene precio, en este mundo material lleno de desprecio. Si me voy, algún día yo pronto de aquí, para que no olviden quién soy, lo que hice y lo que había en mí. La calle es una faceta distinta siempre, cada segundo puede cambiarte la suerte. Respeto solo para el que se lo merece, hoy en día muy pocos y otros amigos se venden. La confianza no la conozco, neta, dime quién te la brinda, ja, en este planeta. Lo veo difícil pero hay que vivir con eso, aprender de lo malo y lo bueno, romper retos, ponerse metas, no vivir de leyendas, admirando mitos, te lo grito, despierta. Déjate de esas cosas, solo te estorban. Nunca dependas de otros, opacalos con tus obras. Si me voy, algún día yo pronto de aquí, para que no olviden quién soy, lo que hice y lo que había en mí. Quiero que sepan si me voy, algún día yo pronto de aquí, para que no olviden quién soy, lo que hice y lo que había.